la competencia. Primero lo estaban del modo en el cual se iba a definir, ahora creo que algunos un poco más, un poco menos, de acuerdo a cómo se lo pueda ver, se vio que es lo más justo, por lo menos Cañuelas tiene las tres posibilidades para ir en búsqueda de la B Metropolitana, y ahora que se sabe el debut encima contra Deportivo Merlo, que era el posible para jugar la final, me parece que lo tiene contento al pueblo. Sí, totalmente. Yo ya hoy te diría que con las últimas cosas de protocolo que tuvimos que hacer, que fueron muchísimas, y firmar los últimos papeles, las últimas planillas, te diría que ya hoy a las 12 de la noche ya empiezo a sentir solamente como hincha, ya estoy metido en el partido prácticamente como hincha del club, y bueno, muy entusiasmado, con mucha ilusión, con muchas ganas de que el equipo pueda transformar en un resultado positivo y en un buen rendimiento todo lo que han entrenado durante todo este tiempo. Tenemos un plantel que nos pone orgullosos, sinceramente, cómo se han comportado durante toda la pandemia, la comprensión que han tenido, cómo han manejado los entrenamientos vía Zoom, todos los gestos que hemos visto del plantel realmente nos llenan de orgullo. Las incorporaciones, cómo se han sumado al club, el trabajo de los entrenadores, del utilero, de la gente de la cancha. Tuvimos tres plagas tremendas durante el invierno, han puesto la cancha nuevamente a un nivel óptimo, así que todas las cuestiones que tienen que ver con la preparación creo que llegan de la mejor manera. Esperemos que esto se pueda plasmar en un resultado que nos ponga muy felices para el domingo, y bueno, ojalá que se pueda concretar el ascenso ya en esta primera etapa, ojalá que sea así. Cuando hablamos de papelerío, ¿a qué te referís? Porque también hoy Cañuela llevó adelante los testigos previos a la vuelta a la competencia, ¿no? Claro, sí, te obliga a una serie de situaciones el tema del protocolo, que antes no se tenían tan en cuenta. Como ustedes dijeron bien, los testeos que alcanzan también a otro personal, no solo al plantel, porque bueno, otros que nos tenemos que mover en zona 1, sería dentro de la zona del vestuario, cumpliendo alguna tarea para el fin de semana, nos tenemos que testear, llenar planillas, todos los temas de seguridad están mucho más restringidos. Hubo que trabajar con la policía con mucho tiempo de antelación, porque bueno, saben que sin público solamente pueden entrar los dirigentes. Hubo que presentar toda la lista con mucho tiempo anticipado. Los fichajes en AFA cambiaron, todas las gestiones se hicieron remotas, pero ahora también hay que pasar cada uno de los incorporados y los jugadores del club por el TMS, que es el órgano de FIFA donde se registraron las incorporaciones internacionales. Ahora todos los fichajes pasan por ahí, es decir que bueno, hubo mucho trabajo, y como siempre pasa estas tareas, muchas se hacen sobre contrarreloj porque comienzan a funcionar los organismos medio sobre la hora, y bueno, pero adaptándonos a esta situación de novedad y cumpliendo con todas las normativas, ya tenemos todo listo, tenemos todos los jugadores en condiciones de debutar, todos habilitados. Así que hemos pasado toda esa etapa, solo nos falta una firma en la comisaría de un protocolo final que la tenemos que hacer esta noche, y después ya estaría todo listo como para todo lo administrativo, como para jugar el partido. Y estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas, sobre lo que va a ser el debut el día sábado de la fecha 1 por la etapa clasificación, y cómo se planifica la distribución de la gente que necesariamente va a tener que estar en la cancha, lo que tiene que ver con jugadores, árbitros, sabemos que se van a manejar en esto que está mencionado como zona 1, zona de vestuarios. Ahora el resto, que en este caso vendrían a ser periodistas o dirigentes, ¿cómo se va a distribuir de acuerdo a los distintos espacios del estadio? Bueno, lo que tiene que ver con los cuerpos técnicos y los planteles, se admiten 40 personas por delegación. La delegación de Deportivo Merlo, tanto dirigentes como jugadores, van a ingresar por la puerta de la calle San Juan. Los dirigentes no van a tener acceso a otro área que no sea la tribuna del predio Taberna, a la tribuna del Torbay. Y los jugadores sí van a pasar a la zona 1, a la zona del campo, porque son los que están testeados y que tienen el permiso para hacerlo. Para nosotros es exactamente el mismo régimen. Hay 40 de cuerpo técnico, entre empleados, técnicos, personal del estadio y los jugadores. Y después somos 20 los dirigentes que estamos facultados para estar en la cancha. Hay un operativo aparte también de prensa que lo está manejando Jonathan Argañaraz. Hay un límite también y un cupo para los periodistas. Dentro del campo de juego puede estar nada más que los fotógrafos oficiales, tanto de Cañuelas como de Deportivo Merlo. El resto van a tener que trabajar desde la platea. Los dirigentes de Cañuelas van a estar en la platea de Cañuelas. Así que eso es un poco la el organigrama, los alcanza pelota fuera de los límites del campo, para tratar de agilizar si alguna pelota se va fuera de los límites del alambre olímpico que hay en el campo vecino, o en algún lugar fuera, la calle, lo que fuera. Y bueno, y es obviamente sin público, ¿no? Así que esas son las restricciones que medianamente hay, ¿no? A todos hay que tomar la temperatura, todos tienen que entrar con una declaración jurada que se debe escanear y mandar a la AFA. Me parece que no me olvidé nada. Y supuestamente va a haber dos personas también de AFA trabajando como veedores para el tema de la temperatura, controlar que no haya exceso en el ingreso de la gente y ese tipo de cuestiones. Lo que sí, dejamos en claro que todos los espacios que van a ser utilizados, sea por prensa, sea por dirigentes, va a ser todo al aire libre. En este caso, la cabina no va a ser utilizada. Exacto, exacto. Todo sanitizado, al aire libre. El banco de suplentes, por ejemplo, por dar otro dato, hay que hacer una prolongación de los bancos. Se van a agregar bancos y los jugadores tienen que estar separados y con el barbijo colocado. Simplemente puede estar sin barbijo los dos entrenadores. Y bueno, como te decía, lo de los alcanza pelota que no pueden estar dentro de la cancha, los fotógrafos lo mínimo posible, policía también dentro de la cancha, solamente dos efectivos por si hay algún desmán entre los jugadores, pero se limita todo tipo de contacto. Daniel, siempre muchas veces los presidentes son de hablar con los planteles en momentos importantes. Sé que sos muy muy futbolero, el plantel se muestra muy unido también. Quizás que ya lo hiciste, quizás que lo tenés pensado hacer en estos días, pero ¿te vas a tomar ese tiempo y le vas a pedir al plantel hablar con ellos, ya sea el sábado antes del partido, quizás que ya lo hiciste? No, voy a hablar el sábado, sí, el sábado tenía pensado hablar con los muchachos, y sí, como voy mucho a los entrenamientos, hablo bastante parcialmente con cada uno de ellos, con cuál grupo, voy un poquito palpando las sensaciones, los sentimientos, tratar de estar cerca. A mí no me gusta meterme mucho ni estarles mucho encima, pero sí me gusta estar a mano para si hay alguna necesidad me la puedan plantear y acompañarlos, que se sientan acompañados, ¿no? Y así que siempre el día antes del partido o un rato antes del partido siempre está bueno cuando se inicia una etapa tener una charla con ellos para transmitirles un poco la devolución que hacemos de la dirigencia, lo que vemos de ellos y darles la confianza y obviamente transmitirles que tenemos muchas ganas de ascender. Daniel, muchísimas gracias por el tiempo.